Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sin condicionamientos. Buen día, Marina, gracias por atendernos, No, por favor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Ahí arrancando la mañana con este tema, ¿no es cierto? Qué tema difícil. Sí, la verdad, justamente ayer a la mañana muy temprano estaba viajando por trabajo para dar justamente una charla y un taller por el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer, y justamente escuchando la radio Pampero y escuchando semejante noticia que me impactó, la verdad. Y justamente el viernes pasado se adhirió en Castex la ley en contra de los homicidios en Argentina, pero como yo manifesté, para fundamentar, que no alcanza, digamos, tampoco la ley, ¿no? Claro. Hay que modificar las instituciones, todas instituciones que están involucradas por el tema de las denuncias de las mujeres por ser víctimas, las instituciones policiales, de la justicia, los hospitales, todos. Ayer, por ejemplo, a la mañana se trató obviamente el tema también de los homicidios aquí en Argentina, y es una escuela. Así que me parece que en todos los lugares, en todas las instituciones, hay que tratar para conocer y para prevenir y no llegar a semejantes tragedias como lo que sucedió acá nomás a unos kilómetros de Castex, que es la localidad de Trenel. Sí, tremendo. Además que vos sabés que uno difunde estas noticias y todo lo que es difusión de la temática parece, en algunos sectores se toma como una cosa como de moda, se toca el tema y bueno, hablan de esto. Realmente cuando suceden los hechos empieza a tomar seriedad que no es de moda tocar el tema, sino que estamos frente a estadísticas realmente espeluznantes en el país y hechos muy, muy graves que tenemos que tratar de evitar de una u otra manera. Seguro, aparte, lamentablemente, el tema de los homicidios se aplican en todos los países del mundo, claro, ¿viste? Claro, de una forma u otra, por más que tengamos una cultura distinta, oriental, occidental. Bueno, ayer mencioné mucho el tema de la ley que se implementó aquí en Argentina en el año 2012, pero por ejemplo en México no tiene una ley, porque el feminicidio no interviene el Estado. Así que imagínate, es impresionante la impunidad que hay, que no están todos hacen cualquier cosa allá, claro, ¿no? Claro. Y justamente en la frontera de México y Estados Unidos muchas personas fueron asesinadas y se encuentran hace 30 años después los cadáveres en el desierto. Es algo impactante, ¿no? Tremendo. Entonces yo creo que, bueno, la Pampa no es una isla. Y hay casos que también en Castex, años atrás, hubo casos de homicidios. Me parece que hay que accionar todos y todas, ¿no? Por supuesto. En todas las instituciones donde uno está trabajando. Marina, va a haber una charla en el Consejo Deliberante, ¿es así? Sí, justamente hoy, a las 19 horas, se va a realizar una charla por el 5 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Perfecto. Bueno, están todos y todas invitados hoy, a las 19 horas, en el Consejo Deliberante, sobre el tema feminismo, militancia y territorio. Perfecto. Las trabas institucionales. Es un tema, bueno, que un grupo de mujeres, María Servino, Cintia Alcaraz, Cintia Colombo y Roxana Rechimón, son integrantes de los grupos colectivos de mujeres autoconvocadas y todas somos Andrea, de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Perfecto. Así que bueno, ellos hace muchos años que están trabajando y militando, luchando por los derechos de las mujeres. Así que bueno, ya van a comentar cómo surgieron los grupos, qué actividades realizan. Así que bueno, yo la conozco desde hace mucho tiempo. Ellas me han invitado a mí para dar unas charlas hace unos años atrás, ahí en la ciudad de Santa Rosa. Así que bueno, me parece que sería muy importante que puedan, la gente puedan participar y escucharlas. Bueno, si estás un debate, bienvenido. Claro, Marina, esto sería las 19 horas en el Salón del Consejo Deliberante, abierto para todo público, ¿verdad? Exactamente. Perfectamente. Bueno, estaremos invitando a lo largo de la mañana a la gente para que se acerque. Felicitaciones en principio por las iniciativas, por poner en el tapete algo que es tan importante para toda la comunidad, así que esperemos poder seguir trabajando y estamos a disposición para lo que se necesite al respecto, ya sabes. Exactamente, bueno, muchísimas gracias y gracias por ustedes acompañarme siempre. Bueno, por favor, es nuestra obligación. Nos vemos a las 19 horas. Dale, ahí vamos a estar. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.